Parece que los proyectos importantes que vamos a tratar muy probablemente en el año 2026 va a ser el del Código Electoral. Es probable también un consejo a la magistratura, que siempre está en nuestro ánimo mejorar un poco la redacción de la ley. Está también como tema importante el de proveedores mineros, que aún no entiendo que aún no ha ingresado a la Cámara de Diputados, pero es un tema que el señor gobernador se está ocupando mucho junto con los dos ministros de Minería y de Producción, y creemos que también es muy probable que ingrese para ser tratado en el año 2026. Mencionaba, diputado, la reforma del Código Electoral. ¿Hay diálogos iniciados con los otros bloques, entendiendo la necesidad de búsqueda de consenso para tratar una normativa de esa naturaleza? Sí, siempre hay diálogo. Nosotros, como ustedes seguramente deben haber visto porque cubren normalmente las sesiones, nosotros tenemos diálogo entre todos los diputados. Respecto a este tema puntual, hay tres proyectos presentados, dos que son muy similares, uno es del Ejecutivo Provincial y uno es del Bloque Bloquista, son bastante, bastante parecidos, tienen algunas diferencias muy poco sustanciales, pero en los temas más importantes o estructurales coinciden. Y después hay otro que es bastante diferente, que ha sido presentado en su momento por el Bloque Geogista, diría yo, que ese difiere sustancialmente respecto de los dos primeros mencionados. Por lo tanto, creo que va a ser difícil poder amalgamar los tres proyectos, pero sí hay dos, como digo, que tienen muchas similitudes y probablemente yo diría que con seguridad vamos a poder consensuar con varios diputados respecto de estos dos, el otro difiere sustancialmente.